You ready? Thank you. I know what you're talking about. There was a time when man did live in caves, as we all know. These people were known as cavemen, Neanderthal men, or troglodytes. What we're going to do right here is go back into time. Barandilla, Caco, te ofrece su chingalín. ¡Ay! One more time. No, ¿por qué? Come on, one more time. Para gozar son. Caballero, decir que está caridad, que cuando ella está en la rumba se alborota hasta el solar. Dicen que ella cuando baila, baila rumba de verdad. Y los rumberos le dicen, bótate bien caridad. Es por eso que yo digo, con mucha sinceridad, que el solar se prende ahora con la negra caridad. ¡Ay! Yeah. Si te gusta, sigue. ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Ese llavito yo lo quiero más que un billete de a mil. Está moderna.